será lo que me hace revivir. Mis manos a ti alzaré, feliz estoy que estás en mí. De ti yo cantaré por tu misericordia. Fluye tu amor en mí, solo tu sanidad será lo que me hace revivir. Mis manos a ti alzaré, feliz estoy que